Duarte en Onda, 107.0. Apenas 22 minutos para las 2 de mediodía y continúas escuchando el 107.0 de la FM, Cuarta en Onda que se va ahora mismo a mimar, a cuidar, a aprender cosillas y cosicas de nuestros animales más queridos, de nuestras mascotas. Y nos vamos directamente. ¿A dónde nos vamos directamente, Inma? Buenos días. Hola, buenos días. Es el Centro Veterinario Cuarte. Que estáis también en la calle Cabecico Redondo, ¿no? No, es Ramón y Cajal. Eso, Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, número... 22. Teléfono... 976-50-50-69. Perfecto, Inma. Y además hoy inauguramos un monográfico, una serie de sesiones específicas sobre un problema que es muy común a nuestras mascotas en los últimos tiempos, ¿no? Sí. Hoy hablamos de unos insectos voladores, ¿no? Uh-huh. Eso es. Vamos a hablar sobre los mosquitos y sobre las enfermedades que nos pueden transmitir a nosotros y a nuestros perros. Pues adelante. Primer mosquito. Muy bien. Mira, queríamos hablar sobre la leishmaniosis canina. Es una enfermedad que es endémica en esta zona. A ver, que parece leishmaniosis. Leishmaniosis. Bueno, todos los que tienen perro conocen esta enfermedad, y este nombre, leishmaniosis. Uh-huh. Y en los últimos años también está teniendo más importancia en medicina humana, porque es una enfermedad transmisible. Ah, qué curioso. Sí, sí, sí. Es parte, en parte es por eso que sea una enfermedad tan importante, ¿no? No, y tanto. ¿Dices que últimamente hay más incidencia en los animales, en los perros? Bueno, lo que ocurre es que en los últimos 15 años pues se diagnostican más fácilmente los problemas de salud, claro. Uh-huh. El diagnóstico veterinario en España en los últimos años no tiene nada que ver. Uh-huh. Cada año se mejora en todo. Sí. En técnica, bueno, en todo va unido a la mejora de todo, ¿no? La mejora de la calidad de vida conlleva necesariamente que nuestras mascotas vivan mejor y la preocupación por su salud es parte de todo este mismo, de toda la misma rueda, ¿no? O sea que no hay que buscar causas extrañas como la incidencia del cambio climático. No, ha estado siempre. Lo que pasa es que hace 20 años se nos moría una mascota y decíamos, ah, qué penita, y traíamos otra. Sí. Y ahora cuando se pone enferma nuestra mascota, pues queremos saber por qué está enfermo, cuál es su tratamiento, cuál es el pronóstico. Entonces, por esa inquietud, o sea, por esa mejora de calidad de vida nuestra mascota vive mejor y, por tanto, nos preocupa más su salud. ¿En qué consiste la leishmaniosis? Pues mira, es una enfermedad producida por un parásito muy chiquitito. Es tan chiquitito que cabe dentro de los mosquitos. Son pequeños. Es muy pequeño, es muy pequeño. De hecho, el mosquito que lo transmite, que se llama flebotomo, ese mosquito es la mosquita esa chiquitica que es capaz de meterse por las mosquiteras. Ah, vale. Flebotomo. Esa es. Y por eso mismo es capaz... Espera, un segundico. Sí. Sí, porque parece que estaban llamando al otro lado. Sí, no, pero ya está. Mira, ese mosquito... No te preocupes, Inma, no vaya a ser una urgencia. No, que no lo es. No. Ah, vale. Bueno, perdonad. Nada. El mosquito este, chiquitito, sí. Se alimenta... Flebotoma. ¿El flebotomo? Flebotomo. Pues el flebotomo se alimenta hoy de un animal, mañana de otro, siempre vertebrados, mamíferos. O sea, que va de flor en flor, ¿no? Sí, van de flor en flor. Entonces, son capaces de... Hasta luego, perdonar, Son capaces de transmitir esta enfermedad de unos animales a otros o en el caso de que se alimenten de una persona, pues son capaces de transportarlo también a estas personas. Sí. El sistema inmunológico de cada cuerpo es el que va a ponerle una puerta de entrada cerrada o abierta según la especie, porque todas las especies no nos defendemos de la misma manera frente a determinadas enfermedades. Uh-huh. En el caso de los perros, que son la especie que más lo sufre, pues hay algunos animales que son bastante resistentes a la enfermedad, pero en general enferman casi todos los que son infectados. Uh-huh. O sea que la cosa puede depender un poco dependiendo de la raza del perro, ¿no? De la raza, de la edad, del momento inmunológico, si está fuerte o si no lo está. Depende de muchísimos factores, que enferme o que no enferme el perro, ¿eh? Uh-huh. Pero en general, cualquier perro que sea infectado debería ser controlado, porque los perros no se defienden bien contra esta enfermedad. Así como para las personas no es tan grave, porque hay que estar realmente muy enfermo, para que este parásito nos produzca algún daño. O algún daño, eso sí. Es. ¿En qué consiste entonces la enfermedad? ¿Se te mete el parásito sí, y qué te es ataca? Un parásito, ¿los pulmones, la tripa? Sí, los mosquitos, para poder alimentarse de nuestra sangre, lo que hacen es, con su saliva, cuando nos pican, inyectan un poquito de saliva que tiene un efecto anticoagulante. Pues en las glándulas salivares del mosquito, ahí está el parásito. Fíjate qué pequeño es. Y tanto. Entonces, y tanto. Cuando el mosquito inyecta esa saliva para poder alimentarse de nosotros o de nuestro perro, porque si nos picase, inmediatamente se produciría la coagulación y ya no podría alimentarse más. Claro. Entonces, en el momento que inocula esa saliva con el anticoagulante, está inyectando el parásito. Y este parásito, enseguida, es comido por nuestras células defensivas, en este caso por las del perro, ¿no? Vamos a hablar del perro un poco, que parece que sea algo de personas. Hombre, que todos somos mamíferos al fin y al cabo. Sí, sí, sí. La verdad es que el mecanismo inicial es igual en las personas. Solo que nuestras células blancas generalmente son capaces de comerse el parásito, y en el caso de los perros, el parásito dentro de esas células, dentro de esos glóbulos blancos, es capaz de multiplicarse. En lugar de terminar con ellos, se multiplican dentro de esos glóbulos blancos. Y cuando ya está a tope el glóbulo blanco de parásitos dentro, pues se rompe. Y una vez que está roto, y estos parásitos sueltitos por ahí, pues son nuevamente fagocitados o comidos por otros glóbulos blancos. Por eso en el perro es tan grave. O sea, es una enfermedad grave para los perros. Sí, es grave, sí, en cuestión. Fíjate, por un puñadito pequeñito de parásitos que pueda inocular un mosquito en un momento determinado, en minúsculo, cuestión de cuatro de hecho. Meses ya puede estar por todo el cuerpo. Uf. Va bueno, rápido, pues va ¿cuáles rápido. Son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? Para ver si... Mira, lo primero que vamos a ver en nuestros perros es que comen mucho, pero adelgazan. Ese es el primer síntoma. Y que tiene mucha caspa. Eso es lo primero que vemos en la mayoría de los perros, por lo menos curioso. En la forma de leishmaniosis que vemos en España, porque en Brasil hay otras. Pero aquí en España, La forma cutánea es la forma más frecuente. O sea que no hay solo un tipo de leishmaniosis. No, sino... no. Hay un montón de tipos de leishmanía distinta. Sí, hay sobre todo dos cuadros clínicos diferenciados. Uno es un cuadro cutáneo, que es el que más vemos aquí. Es el perro delgado y con caspa. Pero hay un cuadro también visceral, ese es más peligroso. Pero gracias a Dios en esta zona tenemos muy pocos casos de esa forma de leishmaniosis. En esos casos de leishmaniosis, por fuera no vemos nada, pero el parásito está afectando más a los órganos internos que a la piel. Bueno, pues una vez localizado el parásito, ¿qué es lo que hacéis en la veterinaria? Bueno, pues lo que hay que hacer es una evaluación del paciente en global. No vale... Igual que entra por la puerta, hacemos un análisis de sangre específico para saber si exactamente es esa la enfermedad que está provocando toda esa enfermedad al perro, pero no hacemos solamente un análisis de suero, ¿no? Por decirlo de alguna manera, si es leishmania positivo o leishmania negativo. Hay que evaluar los riñones, el hígado, si tiene anemia. Hay que hacer un análisis completo y un chequeo completo al perrito. Y esto es porque el tratamiento es bastante agresivo y hay situaciones en las que no podemos tratar al perro con el tratamiento más efectivo contra el parásito. Como se suele decir, puede ser peor el remedio que la enfermedad, sí, ¿no? Sí. Lamentablemente el tratamiento para terminar con el parásito es un veneno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya. ¿Bien? Entonces, si el perrito está muy mal, pues no se puede utilizar. Claro. Aunque sea lo más efectivo contra el parásito, podemos hacer peligrar la vida del perro. Es una enfermedad bastante difícil de erradicar y, de hecho, seguimos con los mismos porcentajes de perros enfermos al cabo del año que hace 5 años. Hay otras enfermedades que han tenido una mejor prevención que esta. A mí me llama mucha atención, entonces quiere decir que hay un buen número de mosquitos en la zona. Bueno, sí. Y que además se lo contagian de unos perros a otros, ¿no? Sí. Que parece en un principio complicado, ¿no? Es que es muy complicado. Al ser un parásito el que provoca la enfermedad, no hay vacunas. Y la única forma de prevenir esta enfermedad es la aplicación de repelentes. Y no nos acordamos siempre, ¿eh? Hoy en día en el mercado hay varios productos que tienen efecto repelente contra mosquitos, pero bueno, nos cuesta ponérnoslo a nosotros, imagínate a los perros, ¿no? Sí. ¿Y cuál es un poco la evolución de los perros normalmente? Mira, pues el periodo de incubación de esta enfermedad varía desde 2 meses hasta 6 meses, bueno, y de hecho hay perros que no llegan a desarrollar una enfermedad clínica, aunque puedan ser portadores y pueden contagiar a otros animales. Entonces es una enfermedad muy variable, de curso muy variable. Lo habitual, pues de 2 a 4 meses de incubación. Y al perro lo único que le podemos ver es que come un montón y que está muy flaco. Pues este perro come mucho y cada vez pesa menos y menos y menos. Ese es el primer síntoma, es la primera señal de alarma para pensar que algo no va bien. O sea, te viene un cliente, te viene alguien y os comenta, oye, mi perro le pasa esto. Está perdiendo peso. Sí. En esta época del año. Mira, los contagios se producen durante el verano y hasta diciembre o así no empezamos a ver los primeros casos de leishmaniosis. Los vemos a partir de noviembre o diciembre. Claro, pero en 4 meses se puede haber expandido perfectamente el parásito por todo el cuerpo, sí, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que también debe tener que ver con la dosis infectante. Un picotazo, pues una pequeña invasión de este parásito puede tardar muchísimo tiempo en llegar a provocar la enfermedad clínica en el perro. Pero a lo largo de todo el verano les han picado un montón de mosquitos. Es efecto acumulativo. Cuantos más picotazos tiene el animal, más rápida va la enfermedad. También es cierto que no todos los mosquitos están infectados de leishmaniosis, ¿no? No, gracias a Dios. Afortunadamente, ¿no? Todos no. Y bueno, también depende mucho del clima. Estos mosquitos tienen un pico de actividad en mayo y otro en septiembre. Pero con estos cambios de clima, la verdad es que hemos visto mosquitos en el mes de febrero. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, en febrero y en marzo hemos visto mosquitos. Jolín, sí, sí, sí. En cuanto, mira, las temperaturas suben por 17 grados, por encima de 17 grados, ya están activos los mosquitos. Las larvas que se han quedado durante el invierno aletargadas ya pueden empezar su ciclo con normalidad. Entonces, claro que sí. Con hombre, di que este año el mayo ha sido un poquito fresquete, ¿eh? Sí. Igual hay lluvioso. No. Sí. Ah, bueno, lluvioso también. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces el tratamiento que hay es un medicamento que es como un veneno contra... Contra el parásito. Contra el parásito. Uh-huh. ¿Y qué resultados da en la mayoría de los casos? Bueno, el resultado es el acantamiento del parásito. En muy pocas ocasiones se ha conseguido una curación del 100%. En este caso se habla de porcentajes de curación, porque la curación total no existe, o esto dicen nuestros científicos, ¿verdad?, que no existe la curación total de este parásito. Siempre hay una pequeña cantidad de parásitos que se quedan acantonados. Acantonados quiere decir sin actividad. O sea, muertos de miedo en una esquina. Muertos de miedo en un rincón, pero esperando, ¿eh? Ah, bueno. Ese es el problema de la leishmaniosis. Una vez que hemos diagnosticado un positivo a leishmania y un enfermo a leishmania, los controles tienen que ser periódicos. Una vez al año, o cada 6 meses en casos muy concretos, es necesario revisar al perrillo para que no se ponga enfermo, para que no llegue a enfermar de la enfermedad, sino que la tenga controlada. Y entonces digamos que se tiene que medicar toda la vida el... Sí, o por lo menos vigilar. Por lo menos vigilar. Sí, con estos perros lo que hacemos es tratarlos durante, aunque no tengan síntomas de enfermedad, los tratamos durante el verano para que no supongan un foco de infección para otros perros. Es verdad, sí, sí. Eso es lo que hacemos con ellos. Entonces, lo que hacemos todos los años es una campaña de control de leishmaniosis. Le sacamos una gotita de sangre a los perros y les hacemos un test, tengan o no tengan síntomas. Y bueno, si da positivo, esto quiere decir que ha entrado en contacto con el parásito. A pesar de que no manifieste síntomas, lo vamos a tratar para evitar que llegue a ponerse enfermo. Claro. De ahí la importancia de hacer el test, ¿no? Porque si cogemos, o sea, si podemos tratar al perro antes de que esté enfermo, vamos a tener un éxito, vamos, de pues cercano al 100%. Ah, qué bueno. Sí, sí. Y entonces, dentro de este panorama, ¿cuáles serían las razas, las edades más fuertes o que están mejor preparadas para luchar contra este parásito? Bueno, pues sin duda los mestizos. Hay no una fastidies. Cosa que se llama vigor híbrido. Sí. Y dicen que los animales híbridos, los mestizos, tienen mayor resistencia a padecer enfermedades, y esto es verdad. Uh-huh. Los mestizos tienen una resistencia mayor, aunque no todos. Evidentemente siempre hay excepciones. Uh-huh. Hay perros de raza que siempre están sanos y hay mestizos insanos, uh-huh. por supuesto que sí. Pero generalmente los perros mestizos de pelo largo y denso son más resistentes a la enfermedad. Y también hay excepciones, ¿eh? Uh-huh. Que a los perros de pelo largo también les pican los mosquitos en la nariz y en las orejas. Uh-huh. Es curioso además porque, si me permites la anécdota, recuerdo que en la carrera me contaban que también en el caso de los humanos se ha demostrado que la raza aria no sería la raza perfecta, sino precisamente serían las razas más mezcladas. Claro. Por eso precisamente, por su capacidad uh-huh. de adaptación, ¿no? Sí, eso es. Curioso, o sea que con los perros también pasa, ¿no? Por supuesto, y también el hecho de que el perro esté bien alimentado, esté fuerte y no esté sometido a estrés también es un factor importante, porque no olvidemos que el primer paso, en la primera barrera que pone el cuerpo frente a la enfermedad es la inmunidad en la piel. Cuando uh-huh. la piel está intacta, el pelo está sedoso, el perro está bien alimentado y no está sometido a estrés, uh-huh. es más complicado que los parásitos les afecten. ¿Cómo podemos someter a estrés a un perro, Irma? ¿Qué? ¿Cómo podemos someter a estrés a un perro? Bueno, por ejemplo, yéndonos de vacaciones. Uh-huh. ¿Eso les estresa, ir al campo, botar? Sí. ¿Sí? No, yéndonos nosotros y dejándolos en una guardería canina, por ejemplo. Ah, vale. O dejándoles solos en casa una temporada porque nos vamos y nos lo cuida otra persona. Uh-huh. O, por ejemplo, una gestación. Uh-huh. Una perrita cuando tiene sus cachorros, sus defensas bajan bastante. Sí, porque ahí no pasa como a los humanos, no es el perrito el que se pone nervioso también, ¿no? Sí, sí, sí. ¿También? Sí, también. Qué curioso. Sí, sí. O sea, que el embarazo nos afecta a todos. A todos. Y especialmente a los mamíferos. Sí, sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, en resumidas cuentas, pues sí. Es una enfermedad muy importante, que el éxito del tratamiento o el éxito, no sé cómo llamarlo, está en el control. O sea, la prevención en el caso de esta enfermedad está en el control. Está en la aplicación de repelentes durante el verano y en un diagnóstico precoz. Así se tiene éxito con esta enfermedad. Por eso vamos a hacer la campaña. Ahora en el mes de noviembre la haremos durante todo el mes para que todo el que quiera saber si su perro ha sido o no ha sido picado por mosquitos este verano. Y nada, pues que creemos que es importante, porque en esta zona tenemos un 10% de casos todos los años. Todos, a pesar del uso de repelentes y a pesar de todo, seguimos viendo cada año un 10% de perritos enfermos por leishmania. Pues tomen nota, uno de cada 10 perros que hay ahora mismo en Cuarto de Huerva padece esta enfermedad o puede padecerla sí. próximamente. Uh-huh. Y la clínica veterinaria de Cuarto de Huerva va a ofrecer ahora en noviembre la posibilidad, va a abrir una campaña para que, analizar a estos perros uh-huh. y detectar la enfermedad. Si la tienen cuanto antes, uno de cada 10, uh-huh. vayan con mucho cuidado porque desde luego, por lo que nos ha comentado Inma, no es ninguna tontería, ¿eh? No, desde luego que no. Bueno, Inma, creo que mi compañero Fernando tenía a primera hora de la mañana una pregunta para vosotros. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, pero no sabía si iba a trascender esto, ¿eh? Hombre, es no. que después de hablar de la leishmaniosis, esto ya casi es una tontería. Bueno, seguro que no, hombre. Mira, tengo una amiga, bueno, más bien una conocida, que el otro día me comentaba que a su perro se le están cayendo los dientes. Uh-huh. Y yo casi entre risas decía, ¿y qué futuro le espera a un pobre perro sin dientes? Bueno, ¿pero qué edad tiene el perro de tu amiga? Uy, es mayorcito. Lo que pasa es que hace tiempo le dijeron que necesitaba una limpieza de boca. Ajá. Y no le hicieron caso al veterinario. Y entonces ahora se están viendo los efectos. Claro. Y mi curiosidad era, ¿cómo puede comer un perro sin dientes? Bueno, pero es que gracias a Dios, mira, los dientes sirven, los incisivos, para coger la carne y tirar hacia atrás. Y los caninos también para desgarrar, las muelas para masticar. Y ya está. Entonces, ¿qué necesidad tienen nuestros perros de rasgar? Tirar, no tienen ninguna. La mayoría de ellos acaba tragándose el pienso. Ay, y entonces sí, directamente no necesitan los dientes prácticamente para nada. Sí. De hecho, no los usan. Y los perros se van quedando desdentados y bueno, pero como no tienen que buscar ratones, ni conejos, ni nada. O sea, en la naturaleza se morirían. Pero, sí, probablemente. Pero los domésticos, sí. claro. O usarían más los dientes. Uh-huh. Los usarían más seguro. Bueno, qué curioso. Serían más limpitos, probablemente. Que no le espera una mala calidad de vida. No se preocupe. Será un entrañable perro mayor, oye. Sin claro, dientes. Que va. Por algo los perros viven cada año, cada vez más. Pues, o sea, no hay prótesis dentarias para dentales, perdón, para perros. Pues tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas, no lo sé. La verdad es que es un servicio que no pide nadie. Paris Hilton pero, seguro pues, que sabe algo. Guau, pero el perrito de Paris Hilton, su chihuahuín, seguro le lava a alguien los dientes todas las semanas. Seguro. Se aguantará con sus dientes hasta los 15 años, seguro. Por lo menos. Oye, Inma, que como siempre ha sido un auténtico placer. Me imagino igualmente. Que las próximas semanas seguimos hablando de mosquitos, de este tipo de enfermedad. Insistimos en esta campaña. Muy bien. Vale, perfecto, muchas gracias, Inma. A vosotros. Abrazo, hasta pronto. Adiós. Adiós. Vaya mosquito este. Joder, tanto. Madre mía. He visto algún póster en alguna clínica veterinaria y los deja hecho polvos, ¿eh? A los perros, en fin. La leishmaniosis. Bueno, ya sabemos una palabra más. Se la diremos a Elena cuando vuelva, a ver si viene mañana. Seguro que la sabe. Leishmaniosis. Oye, tranquilo, que tu gata no lo puede padecer, ¿eh? Que eso es solo para perros. Eso me alivia, pobrecita mía. Bueno, de 5 a 7 tienen programación aquí en Cuarta en Onda en la 107.0 y mañana a partir de las 10. Mañana a partir de las 10, aquí estaremos. A ver si Elena, por favor, no por nada, si te encuentras un poco mejor, claro, y estás ya sana y saludable, asómate por aquí. Si te encuentras mal, pues nada, haremos lo que podamos, Fernando y yo. Por supuesto, hasta mañana, Miguel. Hasta mañana.